RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. No quiero opinar, otros lo hacen por mí. Si el demonio está en mi... Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial, y estamos muertos de la risa a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Lo de la risa es porque nos dieron señales y no eran esas, sino fueron las que vinieron después. No entendimos al umpire. Esto es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Orinoco 92.9 FM en Tucupita del Tamacuro. Carabobo Estéreo 102.3 FM en el Estado Carabobo los sábados a las 7 de la mañana. Y te recordamos que también puedes escucharnos en radionex.com, www.radionex.com, este Nex con dos X al final. Visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com y allí puedes tener acceso a los programas que ya hemos emitido en nuestro archivo de audio en línea, o contactarnos por libreriasonica@gmail.com o seguirnos en el Twitter por @libreriasonica. Ah, y se nos olvidaba el Facebook también. El Facebook, que van más de 500 seguidores, y por Twitter, que también pasan ya los 800 seguidores por estas redes sociales. Y abrimos el programa de hoy escuchando Distinto Tiempo, en la voz de Nito Mestre, el mismo de Sui Generis, junto a Charlie García. Carlos Alberto Nito Mestre nació en Buenos Aires, en Argentina, el 3 de agosto de 1952, y es conocido por su gran habilidad ejecutando la guitarra y todo tipo de flautas. Bien, y como es costumbre, comenzamos nuestro programa con las efemérides semanales, que van desde el lunes 2 hasta el domingo, tal día como hoy, domingo 8 de agosto. ¿Qué sucede el 2 de agosto? El 2 de agosto, en 1884, nace don Rómulo Gallegos, escritor y político venezolano. Y a propósito de que comentáramos a Fernando Paz Castillo como dato curioso, Rómulo Gallegos le dedica en 1925 la primera edición de la novela La Trepadora, ya que fue el propio Paz Castillo quien le sugiriera el tema central de esta magnífica novela. En 1897 también nace Philippe Soupeau, poeta, novelista y crítico francés. En 1939, Des Carmen, guionista y director de cine estadounidense. Y en 1942 también nace, el 2 de agosto, Isabel Allende, escritora chilena. 3 de agosto de 1945. ¿Quién nace? El poeta y narrador argentino Antonio Tello. Y fallece en 1924 Joseph Conrad, escritor británico de origen polaco. ¿Quién más? Y en el año 2008, el premio Nobel de Literatura en el año 1970... Alexander Solzhenitsyn. Ay, se me olvidó la lengua. No te preocupes, que es el ruso es como complicadito, ¿no? Alexander Solzhenitsyn, ese mismo es. Pasamos al 4 de agosto y le comentamos que en 1859 nace Knut Hamsun, escritor noruego, premio Nobel de Literatura en 1920. Y en el año 1913, Robert Haydn, poeta estadounidense. En 1936 nace Asia Yevar, escritor y director argentino, miembro de la Academia Francesa. Muere en el año 1639 el dramaturgo mexicano Juan Ruiz de Alarcón. Bueno, yo te cedo para que digas la siguiente fecha. Muchas gracias. En 1875 fallece también, un 4 de agosto, el escritor danés Hans Christian Andersen. Pasamos al 5 de agosto y tenemos que en esta fecha nace en 1850 Guy de Maupassant, escritor francés. Y fallece en 1962 Ramón Pérez de Ayala, escritor español. Y hace ya, ¿cuánto, Linsabel? Ocho años atrás, en el año 2002, fallece Francisco Coluane, escritor chileno. El 6 de agosto de 1809 nace el poeta inglés Lord Alfred Tennyson. En 1926 También nace Luis García Morales, poeta e intelectual venezolano. Y en el año 1930, la escritora argentina Ana María Pedrón. Fallece en esta fecha, en 1969, Teodoro Adorno, filósofo y musicólogo alemán. Y en el año 2001, Jorge Amado, escritor brasileño. Pasamos al 7 de agosto y le comentamos que en esta fecha fallece en 1941 Rabindranath Tagore, escritor indio, premio Nobel de Literatura en 1913. Y en el año 1921, el poeta ruso Alexander Blok. Así es, y en 1974, Rosario Castellano, poeta y escritora mexicana. Con esto pasamos hasta el día como hoy, 8 de agosto, y con esto cerramos nuestras efemérides semanales comentándoles que nace en 1922 Alberto Granado, escritor argentino. En el año 1929, el cineasta español José Luis Boró. En 1952 nace Justin Gardner, escritor noruego, quien aborda la filosofía, haciendo de ella un juego de ficción. De él les recomiendo leer Un mundo para Sofía, un extraordinario libro que aborda este tema con ¿qué? Con majestuosidad, puede ser, con elegancia, con sabiduría. Oye, es muy rico ese libro. ¿Y quién fallece en esta fecha, el 8 de agosto, tal día como hoy? El poeta español de la generación del 27, Rafael Porlán. Bueno, y con esto damos concluidas nuestras efemérides de la semana. No tenemos mayores noticias, por tanto, escuchemos la lectura de Jason, quien hoy nos va a deleitar con un fragmento de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. La llanura es bella y terrible a la vez. En ella caben holgadamente hermosa vida y muerte atroz. Esta acecha por todas partes, pero allí nadie le teme. Horas más tarde, Mr. Danger la vio pasar, lambedero abajo. La saludó a distancia, pero no obtuvo respuesta. Iba absorta, fija hacia adelante la vista, al paso sosegado de su bestia, las bridas flojas entre las manos abandonadas sobre las piernas. Tierras áridas, quebradas por barrancas y surcadas de terroneras, reses flacas de miradas mustias, lamían aquí y allá, en una obsesión impresionante, los taludes y peladeros del triste paraje. Blanqueaban al sol las osamentas de las que ya habían sucumbido, víctimas de la tierra salitrosa que las enviciaba hasta hacerlas morir de hambre, olvidadas del pasto, y grandes bandadas de zamuros se cernían sobre la pestilencia de la carroña. Doña Bárbara se detuvo a contemplar la porfiada aberración del ganado y con pensamientos de sí misma materializados en sensación, sintió en la sequedad saburrosa de su lengua, ardida de fiebre y de sed, la aspereza y la amargura de aquella tierra que lamían las obstinadas lenguas bestiales. Así, ella en su empeñoso afán de saborearle dulzuras a aquel amor que la consumía. Y esto fue un fragmento de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, acompañado por el vals número 3, mejor conocido como Natalia, de Antonio Lauro, compositor, guitarrista y maestro venezolano, quien nació el 3 de agosto de 1917 en Ciudad Bolívar. Fue merecedor del premio Vicente Emilio Sojo en sus ediciones del año 1948, 1955 y 1957, y del Premio Oficial de Música en los años 1947, 1948 y 1950. Es también Premio Nacional de Música del año 1985, y en su honor se ha creado el Concurso Bienal Nacional de Guitarra, que lleva su nombre, Concurso Nacional de Guitarra Antonio Lauro. En esta ocasión, la versión de Natalia estuvo a cargo del guitarrista Luis Quintero. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchamos un tema inmortal, así como inmortal, inmortal, mira, me puso hasta orientar. Hasta como inmortal la voz quien la canta. Bellísimo. ¿Quién bellísimo, canta? Uno de los mejores intérpretes del bolero ranchero. Así es. De todos los tiempos, Pedro Infante, quien además era un excelente actor también. Uh-huh. Y escuchábamos a Pedro Infante, pues, aunque esté interpretado por Pedro Infante, este tema fue escrito por Pedro de Urdimales y la música compuesta por Manuel Esperón, quien nació el 3 de agosto de 1911 y es considerado pilar del cine mexicano. Amorcito corazón, decirte mi pasión. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es un placer tener en nuestros estudios a dos invitados de lujo. Tengo a mi derecha al presidente de la Cámara del Libro, Iván Diegues. Bienvenido, Iván. Bien, gracias. Y en mi lado, lado izquierdo tenemos al maese librero Roger Gastón Michelena. Bienvenido, Roger. Gracias, maese Gastón. Bueno, y bienvenido también a Iván, quien tuvo la gentileza de venir a nuestros estudios. Para nosotros es un gusto tenerte porque es bien importante conocer qué está haciendo la Cámara del Libro en pro de ese objeto mañido que a todos nos gusta, que todos queremos acercarnos, a pesar de esa competencia electrónica que hay, Michelena. Pero yo creo que la competencia no es tan real. O sea, aquí en Venezuela todavía no es existe, no podemos hablar de competencia con el libro electrónico, con el libro a ver, impreso. ¿Quién empieza? Ya está tomando la palabra, Michelena. Bueno, a menos que sean Michelena, así como tú. Iván es presidente de la Cámara del Libro, es el mejor presidente que ha tenido la Cámara y vuelve a ser presidente otra vez por casi que por decisión y aplauso mutuo de todos los que están en el mundo del libro. ¿Desde cuándo estás presidiendo la Cámara del Libro, Iván? Mira, hace muy poco, la verdad que escasamente 2 meses. Como bien dice Roger, ya tuve oportunidad de estar al frente de la institución por espacio de 6 años. Los periodos de nosotros duran 2 años, ¿no? Y cuando conversabas qué está haciendo la institución, la Cámara Venezolana del Libro, bueno, la Cámara Venezolana del Libro es una institución que tiene 55 años, ¿no? Y bueno, en este momento nosotros, la nueva junta directiva, estamos reorientando y retomando algunos caminos, dándole continuidad a aquello que han adelantado los compañeros que estuvieron antes que nosotros y por supuesto también aumentar el radio de acción de nuestra institución en algunos frentes o pilares fundamentales, porque entendemos que la institución tiene que tener una mayor participación hacia y conectarse con el lector, con los autores, con, por supuesto, con libreros, editores, distribuidores y aumentar la gama de agremiados que ya tenemos. Nosotros somos 130 agremiados dentro de la institución y precisamente, bueno, se agrupan libreros, distribuidores y editores, ¿no? Ahora nos comentas algo, Iván, que es bien importante. Dices que tienes apenas 2 meses en esta función. Uh-huh. Pero comentas también que le estás dando continuidad o le van a dar continuidad a proyectos, sí, que venían manejándose de la directiva pasada, la directiva, sí, anterior, lo cual es importante porque suele pasar mucho en nuestro país que entre una directiva nueva, aquello no sirve, borrón y cuenta, sí, nueva, empecemos con nuevos proyectos. Es bien importante que ustedes y sobre todo tu persona como, sí, presidente de la Cámara del Libro estén retomando y dándole continuidad a esos proyectos que ya se venían manejando, presumo yo, en pro de darle beneficio a los lectores, a los libreros, editores. ¿Es así? Es así. Fíjate, por lo menos uno de las líneas concretas que, aunque se inició en un periodo anterior con un pequeño ensayo que fue el Festival del Libro y la Lectura que se celebra en la Plaza de Altamira, porque la primera vez que se hizo fue solamente en el Día del Libro, un ensayo con unos cuantos expositores, pero uh-huh, ya van 2 ediciones del festival y verdaderamente, bueno, pues todos apostamos a que siga creciendo el festival. Para nosotros este año fue bien importante incluso contar con la participación del sector oficial, que le dio una dimensión, porque nosotros creemos en eso, en la participación y en el conjunto para llevar adelante el trabajo de la lectura y el libro en Venezuela. También quiero destacar que me acompaña un grupo de nuevos directivos el 70% de las personas que conforman la directiva son personas que por primera vez se aproximan a una actividad como esta, y la verdad que me siento muy contento de su participación, porque además son gente muy joven, gente con mucha voluntad, con ganas de trabajar, y eso es lo importante, porque cuando hablamos de la actividad gremial, no hay que olvidar que esto es una actividad que es, lo hacemos totalmente ad honorem, si lo podemos decir de alguna manera, es una actividad de voluntariado, de servicio a un colectivo, ¿no? A un colectivo en primera esfera, por supuesto, a los agremiados, pero eso abarca una otra dimensión y otros entornos, como lo puedes ver pues cuando se realiza una feria o el festival. Hay muchas cosas que se desconocen, que hace la institución y que se proyectan en ese evento. Por supuesto que esto es una alianza que se ha logrado con la Alcaldía de Chacao y con la Fundación Cultural Chacao y con Sobreeventos. Y bueno, por supuesto vamos a darle continuidad y también nos uniremos a otros eventos del tipo cultural y todo aquello en lo que podamos participar. Claro está, siempre que sean eventos serios y de calidad, ¿no? Porque considero que eso es lo que tenemos que exigirnos todos, o sea, desde la misma institución y desde los otros niveles de participación. ¿Qué mecanismos están tomando ustedes? Y vas a preguntar algo, ¿verdad? Sí, pero termina tú. ¿Qué mecanismos están tomando ustedes para dar a conocer la Cámara del Libro? Porque hay mucha gente amante de la lectura, de la escritura, que no saben que existe la Cámara Venezolana del Libro. ¿Qué mecanismos están tomando para divulgar todo el trabajo que están haciendo? Bueno, fíjate tú, nosotros de hecho hemos creado unas comisiones de trabajo, ¿no? Unas comisiones sobre la parte de tecnología y participación legales, de ferias internacionales, porque también quiero destacar que el año pasado hubo una participación en la Feria de Guadalajara y este año también estamos trabajando para participar, ¿no? Y efectivamente, como tú bien lo decías, bueno, tenemos un primer sistema que ya se montó hace años, que es a través de la página web, pero entendemos que, como ustedes bien lo saben, no es simplemente tener una página web. La página web, que también se ha venido haciendo, se está alimentando y queremos alimentarla más. Ya tenemos estamos en Facebook, esperamos estar en Twitter y otros elementos, pero por supuesto con toda la responsabilidad de comprometernos a tener información, porque yo no gano nada teniendo una dirección y no alimentar. ¿Y cuál es esa página web? www.cabelibro.org. Ajá, perfecto. Exacto. Y bueno, yo creo que también, aparte de todas las redes sociales, administradores de redes sociales, lo importante también es la participación en eventos y conexión con las redes de escritores, conferencias en ámbitos tan importantes como son las librerías u otros espacios para el debate. Nosotros en gestiones anteriores llevamos adelante esta iniciativa y podemos dar fe de que fueron muy enriquecedoras para todos, porque indudablemente cuando tú sientas en una mesa de trabajo a un escritor, a un lector, a un librero, a un editor y a un distribuidor, cada quien desde su espacio tiene sus necesidades, tiene sus reclamos, tiene sus sugerencias, y entonces precisamente lo que tenemos es que escucharnos, darnos espacio para el debate, ¿no? Y la crítica constructiva, por supuesto. Eso es muy importante. Pero bueno, te estoy interrumpiendo. No, dale, yo estoy de vacaciones hoy. Dale, sigue. Síguelo. No le quieres dar participación, ¿vale? No, el otro negro me descubre. Bueno, está bien, el otro negro es tuyo, Isabel. La Cámara Venezolana del Libro, evidentemente, que está abocada a sacarle el mayor provecho a todo este mundo cultural a través de los libros, de las librerías, etcétera. ¿Qué considera o qué ha pensado con respecto a la presencia del libro virtual, del libro en digital? Claro. Que no digamos que viene a competir con el libro en físico, pero sí viene a coexistir con él. ¿Hay algún planteamiento de parte de ustedes hacia esa nueva manera de leer? Bueno, fíjate tú, de hecho nosotros estamos preparando ya algunos talleres con nuestro amigo Roger sobre ese particular, pero yo creo que, como decía Linsabel hace un rato, no siento que sea una competencia. Exactamente. Es un elemento complementario. Porque, por supuesto, que la velocidad con que se establecen las tecnologías no es lo rápido que la gente quisiera. O sea, entonces tú tienes que darte cuenta que mucha gente hoy ni siquiera tiene internet en su casa o hay cosas así. Creo que va a ir acompasado, indudablemente, también todos vamos trabajando sobre la evolución de los productos, ¿no? Porque si tú lo ves, es un nuevo medio tecnológico de presentación. Pasamos del papel al medio digital, pero la elaboración de contenidos es sobre lo que tendrá que trabajar el editor junto con el autor. Yo creo que esto va a abrir un abanico interesante para todos estos autores que ven la dificultad de que alguna editorial representativa le publique a través de su propia publicación, a través de un blog o de otros elementos, pues va a hacer que se dé difusión al manuscrito, a la publicación que tiene presente, y que quizás posteriormente muchos editores vean la receptividad que tiene esto y lo compasen y se decidan publicar, ¿no? También soy de los que creo que hay cierto tipo de libros que tardarán en ir al medio digital. O sea, yo pienso que por lo menos un libro de poesía, un libro de ensayo, a lo mejor una novela, todavía el elemento kinestésico es bien importante. Seguramente vendrán momentos que a lo mejor cuando tú tengas el libro digital en tu mano vas a sentir el mismo peso y volumen del libro, claro. No sabemos, ¿no? Pero por supuesto que bienvenido sea el libro electrónico. Yo creo que no nos podemos cerrar a un hecho. Y lo importante es que, bueno, hace muchos años se decretó la muerte al papel. Yo creo que la parte ecológica es importante, ¿no? Claro. Y, bueno, bienvenido. Eso es lo no, que pero hay decir. Una cosa muy importante antes de ir al corte publicitario, es que lo que importa del libro, independientemente de su presentación, sea en digital, uh-huh, sea en papel, es lo que transmite, es la información que fluye a través de él. Claro. Entonces, el contenido es lo importante. Claro. ¿Perdón? No hablemos de contenedores. Exactamente, lo que importa es el contenido. Dicho esto, vamos a retomar el tema de los talleres que estabas comentando al regreso de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Adaptándonos a este tema sensual, sabroso. Fly Me to the Moon. De Tony Bennett. Bueno, él no lo escribió, pero está interpretándolo en este clásico de la música popular estadounidense. Tony Bennett, quien nació el 3 de agosto de 1926 en Queens y es considerado uno de los mejores artistas de este género. A mí me encanta Tony Bennett. A mí su música. Bueno, su interpretación me encanta. No, también él es un tipo formidable. Ah, no lo conozco, gracias que tienes la no, suerte. No, yo lo conocí. Pero sigamos y dejemos el vacilón nosotros. Regresamos, amigos, estamos conversando con Iván Diegues y Roger Michelena. Iván Diegues es presidente de la Cámara del Libro y a nosotros nos gustaría retomar un poco lo que habíamos hablado en el corte anterior sobre las líneas fundamentales de Cabe Libros, porque tengo entendido no solamente que tienes los talleres para los agremiados, para el público, estas experiencias en espacios públicos, de rescatar nuevamente estos espacios para el público, para la lectura, de unir esfuerzos para integrar personas e instituciones que habían estado un poco alejadas por diversos motivos y que ahora están aproximándose nuevamente. Y algo muy, muy importante, que en el área de formación, hace aproximadamente 2 o 3 años tienen un diplomado, sí, con la Universidad Central de Venezuela, sí, en edición. En edición, efectivamente. Bueno, mira, cuando uno habla de una institución gremial, por supuesto... ¿Cuántos años tiene la Cámara? 55 años, ¿no? 55 años. A lo largo de estos 55 años, la institución ha participado en logros muy importantes, como fue en su momento la creación de la Ley del Libro. A través de la Ley del Libro se creó el Instituto Nacional, Centro Nacional del Libro, etcétera, ¿no? Y, por supuesto... cuando hablas de un gremio, bueno, es un grupo de personas que se reúnen, que tienen intereses comunes, y los intereses comunes en este caso es el libro y la lectura, ¿no? Precisamente nosotros desde esta nueva gestión queremos ahondar aún más en el tema de formación y profesionalización del sector. Tú lo bien lo decías, nosotros tenemos un diplomado ya con hace 3 años que suscribimos con la Universidad Central de Venezuela en un diplomado de edición, ¿no? Ha tenido mucha receptividad, es una especialidad, un diplomado que persigue la formación integral de aquellas personas que quieren ser editores, ¿no? O que a lo mejor lo han hecho empíricamente, pero quieren tener una formación académica. Lo hemos estado haciendo constantemente, está al frente de una revisión. Allí están, que estuvo también la Junta Directiva pasada, Blanca Estreponi, la doctora María del Pilar Puig, y por supuesto un equipo humano que está permanentemente en revisión de actualizar y resolver las mejores situaciones que se presentan y se van presentando en el tema académico. Después, nosotros tenemos una unidad de formación, y dentro de la unidad de formación yo les comentaba cuando no estamos en el aire que precisamente una de las cosas que hacemos es tomar las datas que tienen nuestros agremiados, autores que pueden tener, que pueden brindar talleres tanto internamente como para el público en general, y precisamente lo hacemos con doble intención, porque es una muy buena manera académica y además de darle difusión a la producción que tiene ese autor, ¿no? Y siempre prestos a escuchar y a crear alianzas. Yo creo que cuando estamos en un país donde cuando tú te abres a la participación surgen iniciativas interesantes, hay mucha gente con ganas de hacer cosas. Yo creo que lo importante que hay que destacar también es que la juventud, contrario a lo que mucha gente piensa, porque muchos se pensaban que a lo mejor el tema de los videojuegos iban a hacer alejar a los jóvenes de la lectura. Hoy vemos fenómenos como pueden ser estos libros de Eclipse y otros tantos que han pasado, que tú ves muchachos de 12, 13, 11 años leyendo unos volúmenes que mucha gente diría, bueno, pero ¿cómo? Eso es imposible que un muchacho se lea eso, porque siempre había esa matriz de que el videojuego iba a matar. Pero lo interesante es que vemos que hay todo un reimpulso de nuevos jóvenes, de nuevos autores. Cuando tú lo ves en las ferias, la asistencia masiva de las personas, yo creo que hay que destacar, por lo menos recientemente el Centro Gumilla sacó unas estadísticas donde el 26% de las personas encuestadas reportaban que lo que hacían en su tiempo libre era leer libros, y otro 11% la visita a bibliotecas. ¿Dónde podemos ver esa información? Eso salió en el Iván. Centro Gumilla en la revista SIC. Yo creo que es importante destacarlo porque... ¿Eso qué te quiere decir? Que contrario a lo que pensamos mucho de que en Venezuela no se lee, porque también somos tendemos a repetir matrices, ¿no? Uh-huh. Y el mundo también se ve desde mi realidad, suelo creer que puede ser la realidad de otros, ¿no? Ahora, ¿por qué no le hacemos esa pregunta a Roger Michelena como especialista librero? ¿Se lee actualmente en Venezuela? Claro, lo que decía Iván es cierto, lo vemos en nuestra perspectiva. Yo quisiera que todos leyeran, a lo mejor a Cioran, a Shakespeare o algo más, pero los jóvenes están leyendo otras cosas. Es más, leen muchísimo más que antes porque tienen muchísima más información y canales para lectura a la mano, internet, los teléfonos. A eso iba. Se leen en blogs. Se leen en blog, escriben blogs. Y con esta onda tecnológica, Roger, si bien es cierto, como dice Iván, que se ha sorprendido a ver un número importante de jóvenes con aquellos tomos gigantescos de Eclipse. Empezó con Harry Potter. O la saga de Harry Potter. O el Señor de los Anillos. Todo este mundo tecnológico favorece al acercamiento a la lectura de los jóvenes. Roger. Yo creo que sí. ¿Tú qué opinas? Sí, ciertamente. Lo favorece porque los está haciendo leer otras cosas. Los está haciendo leer de otra manera. Les está dando un campo de acción muchísimo más grande de conocimiento que lo que tiene a lo mejor aquel muchacho solo que tenía una oportunidad limitada de tener de la mano lo que solamente había en su biblioteca cercana, en la biblioteca de la escuela o en la biblioteca local. Ahorita hay posibilidad de acceder a un universo completo de bibliotecas que están en cualquier parte del mundo. Y además puedes descargar un montón de libros. Además de las posibilidades diversas de acceder, tienes la distinta, la manera de acceder es diferente, porque tú accedes por el gusto, por la referencia de un amigo que te dijo, oye, ¿tú no has leído tal libro? No, vale, ¿qué estás leyendo? Es la mejor recomendación. ¿Y qué es lo mejor? El boca a boca, y el blog a blog, el Twitter a Twitter, sobre qué se va a leer. Siempre funciona. Lo saben ustedes. Claro. Sí. Yo creo que fíjate que quizás lo más importante es que en algún momento, y de esto vale la revisión de la parte académica y educativa, cuando tú estás en el liceo te imponen unas lecturas. En cambio, aquí tú decides qué leer. Por supuesto, como bien dice Roger, después terminas teniendo autores que te crean estructura, que te crean contenidos, que te hacen pensar, pero lo importante es primero crear el ejercicio de la lectura. De nada vale poner a las personas a leer un tomo muy versado y todo lo demás si no va a entender lo que está leyendo o no tiene noción de lo que tiene en sus manos. El Quijote en español antiguo. Que sí, se estuvo regalando otros libros siempre que tuvo objeciones por el regalo. Leer eso no es tan fácil. Sí, no es sencillo. Nada fácil. Sí, o leer también, porque vienes haciendo escalas, ¿no? Claro. Vienes leyendo algo quizás un poco más ligero, más comercial, y luego que terminas un tomo voluminoso de algo más ligero, tú sientes una, bueno, si leí esto, puedo leer algo similar, y claro, puedes pasar a otro libro. Todos de mayor. Pasamos a los cómics o de las novelitas de Manuel Vicente. De sí, sí, Secretos del Corazón. Sí. Secretos del Corazón. Sí, a María. Yo pienso que lo importante es precisamente eso, la lectura. No hay que olvidar también el papel que desde las publicaciones del Estado masivas que se han regalado, independientemente de las críticas que se puedan hacer, por lo menos Roger acaba de mencionar el Quijote, bueno, a lo mejor todo, hay gente que piensa que no fue el regalo más oportuno por los contenidos, por la dificultad, pero sin embargo lo importante también hay que destacar que en muchos hogares venezolanos está entrando el elemento de un objeto que se llama libro y que antes no llegaba o llegaba en una menor medida o yo pienso que lo importante también como venezolano es que tenemos que rescatar que todos tenemos que tener una participación y por eso que también desde la institución nosotros independientemente de la responsabilidad social que ya tenemos como empresarios queremos llevar adelante otros proyectos que están en desarrollo y en vía de desarrollo lo que es la responsabilidad social un poco más allá. Porque precisamente no nos podemos quedar solo en el ámbito que tenemos de nuestra empresa. Ese es el primer círculo que tenemos que atender. Pero por supuesto que hay que ir desarrollando con comunidades, con las comunidades que tú vivas o cercanas, proyectos interesantes. Porque cada minuto que tú dediques a ese servicio de llevar a un espacio, a una escuela o a una barriada o a cualquier lugar un cuentacuentos o llevar una donación al respecto, estás haciendo, contribuyendo a que haya mayor número de lectores y eso es lo que todos debemos apostar. Yo pienso que eso claro, es lo más interesante. Hay una cosa, es terrible creer que por primera vez el Estado está publicando, haciendo cosas o mandando libros. Mira, en los años 60 las colecciones que tenía y sacaba el Ministerio de Educación eran una joya. De hecho, hay una antología, poetas norteamericanos traducidos por poetas venezolanos, que se regalaba en las escuelas, se regalaba en todos los ministerios. Es un libro que era una belleza. De hecho, las antologías de poesía que se hacían en unas ediciones grandes, bellísimas, que siempre se regalaban en las puertas del ministerio, en la biblioteca, en el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, en el 78, eso eran libros de obsequio claro, para todos los estudiantes. E incluso antologías de poesía para niños, ¿te acuerdas? Sí. Siempre páginas para imaginar y la factura de la revista Tricolor, la revista Onza y Tigre León, de los años 60, 70, que con esa crecí yo, era una librista literaria. Sí. Completa, pues no es primera vez que el Estado hace algo. Sí, yo precisamente ahora se hace un poco más de bulla con lo que hace el Estado. Pero hay más medios para hacer bulla. Bueno, yo lo que pienso es que, como decía Jason al inicio de las continuidades, ¿no? Si hablamos de una continuidad, pues bienvenido sea que se haya continuado las iniciativas que se hicieron en el pasado y que se hayan refortalecido. O sea, creo que los que estamos en el mundo del libro, independientemente de las críticas que se puedan hacer de un lado u de otro, lo importante es que el libro sea fortalecido y que llegue a todos los espacios. Yo creo que eso es lo más importante. Indudablemente la construcción, cuando uno tiene que, lo que decías, no es solo lo que está atrás, bueno, no sirve, hay muchas cosas que fueron importantes y que se deben continuar y igual sucede en el presente también hay cosas que son valiosas y que hay que darle su verdadero reconocimiento. Lo importante es que bueno, el objeto libro, la lectura como tal, la involucrar al mayor número de lectores, a eso es lo que todos tenemos que sumarnos. Y programas como esto y con programas como el que tú mantienes en otra emisora es importante porque hace muchos años también los había, pero oye, yo veo el aire que tiene este programa, como ustedes tienen una forma juvenil y agradable que le llega precisamente a ese target de jóvenes lectores que les gustaría una cosa, a lo mejor que no le gustaría tanto, a lo mejor una cosa muy sobria, porque también hay, a veces pensamos que lo que se toma en broma o lo que es jocoso no es serio, eso es mentira. Eso es totalmente falso. El humor requiere de mucha inteligencia y precisamente yo creo que hoy hay una cantidad de jóvenes, locutores, autores y todo, que están reforzando eso. Y lo importante de lo que tú acabas de comentar, y con esto vamos a nuestro corte publicitario, es que nosotros a través de todo este tiempo, bueno, Isabel y yo, en Librería Sónica hemos tratado de llevar e incentivar la lectura justamente a través de ese lenguaje juvenil, fresco, que la lectura y el libro no represente una camisa de fuerza. Sí, una postura acartonada donde, mira, tú vas a leer y tú eres culto. No, aquí queremos, primero que nada, divertirnos y hacer que esas personas que están oyéndonos justamente en este momento se motiven a acercarse a un libro, independientemente del libro que sea, independientemente, como bien, no lean a Pablo Coelho, independientemente del contenedor, como tú dijiste, lo que importa es el contenido, más no el medio a través del cual se lee cualquier libro. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. En las ramas de un samán, los gallos buscan el guía. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a Simón Díaz acompañado con la rondalla venezolana, interpretando el tema Madrugada Llanera. El tío Simón, bien saber. Como le decimos cariñosamente. Así es, quien nació tal día como hoy, 8 de agosto de 1928, y el año antepasado, creo que fue en el 2008, fue reconocido con un Grammy por su trayectoria musical. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos compartir con ustedes el blog solfayarabescos.blogspot.com de la poeta venezolana Ofir Alviares. De allí, Linsabel leerá el breve texto titulado Alex. Esta noche la tormenta en el golfo ya es un huracán y tiene nombre de hombre. Se llama Alex y en este instante a mí poco me importa. Las tormentas de afuera siempre se agotan. Las tormentas de adentro siempre me agostan y entonces lluevo. Me lluevo y el sudor no empapa las sábanas y digo sábanas y soy deseo. Y digo deseos y soy confianza. Y si digo confianza, escucho las burlas. Y si digo escritores, sentencia de muerte. Y si hablo de muerte, la mueca es la propia, porque la lección ya fue aprendida. Y sabe uno que tras la lluvia, el sol. Y tras el sol, el pellejo, la pápula, la mácula. ¿Y quién dijo pecas? No muere la hierba, así no sea mala. Esta noche la tormenta en mi golfo tiene nombre de hombre. Otra vez. Y ese era el texto Alex del blog Solfa y Arabescos.blogspot.com de la poeta venezolana Ofir Alviares. Y musicalmente acompañamos la lectura que hizo Linsabel por el tema Canción de Antonio Lauro, quien naciera el 3 de agosto de 1917 en una versión de Luis Quintero. Y bueno, y regresando con nuestros invitados, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque yo soy además una fanática estudiosa y curiosa y quiero saber qué talleres tienen en la Cámara Venezolana del Libro. ¿Qué talleres se vienen? Aunque no tengamos fecha, ¿quiénes claro. son los invitados ideas, a dictar esos exacto. talleres? Bueno, fíjate, como lo mencionamos hace un buen rato, hace recién 2 meses que tomamos esto y estamos en la formación, pero uno de los cursos, de los primeros cursos que vamos a dictar, que Roger pues lo está confeccionando, es lo que significan los administradores de redes sociales, porque hay muchísimos agremiados que ni siquiera saben para qué sirve el Twitter, para qué sirve el Facebook, qué puedo hacer, cómo está asociado a mi negocio y cómo podría servir esto para mayor difusión de mis productos. Por supuesto, porque la tecnología también hay gente que tiene temor a involucrarse en esto, precisamente. Y uno de los talleres que pensamos en primera línea es eso, ¿no? También queremos llevar adelante otro estudio que ya iniciamos en el pasado. Realizamos dos estudios sobre el sector editorial venezolano, sobre el libro en Venezuela. Y vamos a retomarlo. En aquellas dos oportunidades nos acompañó el CERLAL, que es una institución adscrita a la UNESCO, que nos prestó, por digamos de alguna manera, toda la tecnología de encuestas, pero después estuvo al cargo de el levantamiento de información SEADPRO y junto con la Cámara del Libro, y fueron estudios que, pese a que en algún momento, básicamente en el segundo estudio, hubo alguna poca participación de algunos de los entes involucrados en esto, arrojó información bien importante. Y nosotros creemos que precisamente para conocernos y para darnos a conocer, tenemos que saber quiénes somos, qué publicamos, dónde estamos, qué números de librerías hay, qué número de distribuidores hay. Y por supuesto también nosotros tenemos una vieja aspiración que esperamos concretarla y haremos todo el esfuerzo en ese sentido, es que llevar la institución a las regiones, porque nuestra institución no escapa a la realidad de muchas de las instituciones gremiales venezolanas que tienen su base, digamos, o su planta física en Caracas, y estamos también alejados de todo lo que es la región. Tenemos algunas ideas para acercarnos a estas regiones. Iremos participando indudablemente sobre esto. Yo les pido que estén atentos a la página web que mantendremos actualizada, y allí iremos colocando, por supuesto, todo lo que se refiere a la etapa de formación. No, y nosotros vamos a estar muy atentos de eso para nosotros, bueno, notificarlo, difundirlo en el programa. Los sí. talleres. Este diplomado, que ya tiene 3 años de existencia, está corriendo, ¿no? Sí, está corriendo. Nosotros siempre hay una convocatoria. De hecho, el cupo prácticamente es de referidos, personas que o quedaron a la espera, porque ya el cupo estaba cubierto y entran, y aquellas que son referidas por otros compañeros que tomaron el diplomado y les gustó, ¿no? ¿Y este diplomado cuánto tiempo dura, Iván? Este diplomado dura un espacio de 6 meses, o sea, es todo un diplomado, y por cierto, tiene toda una... Yo los invito, en la página web está allí, también en la Universidad Central, esto depende de la Escuela de Letras, ¿no? Y por supuesto, estamos muy contentos de contar con esto. Las referencias siempre al finalizar el diplomado, se le hace una encuesta a los participantes, de allí se recogen las buenas críticas y, bueno, las críticas que también constructivas de cosas que se tienen que corregir, y lo importante es que siempre estamos en constante renovación. Eso es importante y por eso te lo pregunto, bueno, porque muchas ellos personas... tienen otros también, han hecho de corrección de estilo, sí, y exacto, algunas otras cosas interesantes. Ah, pero ¿vendrá alguno de este tipo? Por supuesto. Nosotros, fíjate tú, lo que queremos, esa comisión, nosotros creamos una comisión que es de formación, y esta comisión ya está trabajando, bueno, pues, te lo puede comentar Roger, que ya incluso hicieron contacto con él para ponerse de acuerdo qué contenidos va a tener los cursos, hay una evaluación, qué duración van a tener, el costo de los mismos. Cuéntanos de eso, Roger, perdón, Iván. Sobre... Mira, los costos siempre va a tratar de que sea el mínimo posible para que el mayor número de gente participe. Uh-huh. Por supuesto, los agremiados tienen un precio especial, las personas de afuera tienen otro precio. Se está buscando realmente, ojo, ahorita, un local que esté acondicionado con bibliotecas para con sala, computación, conexión intermedia, en fin, y todo eso. Para que todos aprendan cómo se monta cualquier producto de redes sociales, desde Facebook, Twitter, porque muchos de los agremiados, lastimosamente, aún dicen, bueno, envíame la información por fax. En muchas bibliotecas todavía mándame un fax con los datos, y cuesta que se sumen a aprovechar los medios tecnológicos, que son a la larga muchísimo más rentables, dejan una configuración perfecta como para que tú digas, yo mandé la información y está tal día, cosa que a veces no sucede con el fax, si se te pierde el papelito de dónde está la indicación, a qué hora lo enviaste. Mucho más fácil de seguir el rastro, y van a tener mayor presencia, ubicuidad en todas partes donde y todos estos talleres y diplomados vamos a poder ver la información en su momento a través de la página web, efectivamente, de la Cámara del Libro, y se mandará un fax a las personas que www.cabelibro.org. Oye, eso es bien importante. Y la manera, como tú acabas de comentar, Iván, de las personas que estén interesadas de ingresar a estos diplomados. Hay un proceso de selección. Sí. La mayoría vienen por referencia. Otros son los que quedaron sin cupos en el año anterior y, bueno, por ley les toca porque estuvieron esperando. Exacto. ¿La capacidad más o menos en cuanto a personas? Bueno, mira, ahí se suele trabajar con un grupo de unas 20 a 30 personas porque tampoco la idea es poner muchísima gente para perder la capacidad de entrenamiento y formación. Claro. Y porque esto requiere, por supuesto, que al final los participantes tienen que preparar un proyecto y presentarlo a las autoridades para que le den efectivamente la certificación. Entonces, la idea es, bueno, contar con un número que se pueda manejar, que el docente esté cómodo y también el participante se sienta atendido, porque nada ganamos con cosas masivas. Tú puedes hacer una charla masiva, más un tema de formación requiere precisamente de una menor participación, pero de calidad. Aquí lo que jugamos es no solo a la cantidad, sino que la cantidad tenga calidad. Y eso es a lo que apostamos como institución. Okay. ¿Y las clases son igual en la Escuela de Letras? Sí, básicamente son los sábados, los sábados, o sea que tienen un horario especial para la gente que pues, generalmente son personas que ya trabajan. Ya trabajan, claro. Y se ofrece estos horarios que son bien como viernes y sábados generalmente, viernes a final de la tarde y los sábados. Bueno, vamos a estar muy pendientes de eso. Roger, ¿alguna otra información que quieras dar a los oyentes de Librería Sónica? Que se meta siempre en la página de Acabe Libro, va actualizada ahora, me imagino que casi 2 o 3 días, la información que estaba colocando. Sí. Van a abrir, como dijo Iván, un perfil en Twitter, Facebook, van a estar en todas las redes sociales, de forma que va a ser muy fácil ubicarlos. Sí. Bueno, yo creo que lo importante de estar allí es que precisamente a veces cuando te aíslas de esa participación, no recibes ese feedback necesario de la gente que, como tú bien decías, ustedes bien decían, bueno, ¿quién es Cabe Libro? ¿Qué hace Cabe Libro? ¿Quiénes conforman Cabe Libro? ¿No? Y bueno, yo creo que hay que dar la oportunidad de que la gente participe, recibir, por supuesto, las críticas constructivas, ¿no? Pues también hay que acotar que a veces en las redes sociales sirven es para desguazar a la gente y no para hacer opiniones acertadas, ¿no? Lo importante aquí, nosotros haremos caso y recibiremos de hecho, para tener encuestas y todo sobre lo que quieren las personas que pudiéramos nosotros mejorar y que esté dentro de nuestro ámbito hacerlo. Allí trabajaremos. O sea, la idea es estar abierto a esa participación de sectores en los cuales estamos directamente relacionados con ellos, ¿no? Como es el autor, por supuesto, en primer término el lector, los distribuidores y libreros. Yo creo también, para rescatar una idea final, que lo importante cuando hablamos de la lectura es que tengamos siempre la libertad de elegir lo que más nos guste, y entonces eso es lo más importante. Qué lástima que eso lo estás diciendo al final del programa, porque sería interesante conversar, y vamos a ver si podemos coordinar en una próxima oportunidad, uh-huh, acerca de cuánta libertad realmente tenemos en Venezuela ahora para escoger lo que queremos leer o simplemente lo que nos toca, que llegó y se pudo traer. Bueno, mira, yo responsablemente puedo decir que no hay temas de restricciones en términos de libertad. O sea, No estoy hablando en el sentido de la libertad, como okay, sino de la libertad de que exista lo que tú quieres, sí, leer, lo que sucede, cuando lo vas a buscar. Fíjate tú lo que sucede es que en este momento nuestro sector no escapa a los mecanismos de control de importaciones que tienen otros sectores. Quiero destacar que el libro sigue siendo un bien prioritario, estamos dentro de los bienes prioritarios, pero con una diferencia. A nosotros se nos exige el requisito del certificado de no producción nacional o insuficiencia. Y precisamente esto hace que es un mecanismo que lo hemos estado trabajando responsablemente con Milco, donde las autoridades han sido muy receptivas, operan de que hay cierta lentitud del mecanismo, tiene unos tiempos que precisamente para el tema, por lo menos de novedades, ciertamente crea un ruido allí, porque quizás una casa editorial quiere traer una novedad y tiene que cumplir un proceso que va desde la introducción del documento hasta 20 días hábiles de aprobación, más la importación, puede pasar un tiempo considerable y la importación, digamos, la novedad no va a llegar en el momento a la vez como sucede en otros países. Oye, pero eso llega. Fue un tema, sí, eso fue un tema muy importante que quedó por fuera porque, bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Iván, muy agradecido por tu visita al programa. No, gracias a ustedes. La verdad que siempre presto y en lo que pueda, igual que a mí, hoy está aquí Roger, me gustaría que en alguna otra oportunidad vinieran alguna de los de la gente que me acompaña en la directiva, que son gente de una talla invaluable y que sé que también van a ser bien recibidos y atendidos. Así es, y así lo haremos. Roger, ¿unas palabras para despedirte? Lean. Lo que les dé la gana. Lean. Bien, en la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes hoy domingo, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y repetimos la dosis musical, Noguera, despidiéndonos con Mi Querencia. Qué rico. Del tío Simón, quien hoy está de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, tío Simón. Chao. Si mi querencia es el monte y mi fuerza un cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante como canta un corazón? Si mi querencia es el monte y la flor de CR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.